No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de paciencia y asco? ¿Les queda no decir amén? ¿No dejar que les maten el amor? ¿Recuperar el habla, la utopía? ¿Ser jóvenes sin prisa y con memoria? ¿Situarse en una historia que es la suya? ¿No convertirse en viejos prematuros? Versa uno de los poemas de Mario Benedetti. El 12 de agosto se celebra el Día de la Juventud y con este tema, el papel fundamental que tienen los jóvenes. ¿Qué viven nuestros jóvenes hoy? ¿Cómo van a vivir en el futuro? La clave, por supuesto, está en su educación. Y a los papás nos toca darla. Estar ahí, estar presentes en su educación, en especial que seamos coherentes entre lo que decimos y hacemos. Educar es importante, pero sobre todo, educar al estar presentes, al ser padre o madre presente que escucha y atiende. Es un hecho que hoy nos saltamos del autoritarismo de nuestros papás y abuelos a la permisividad que hay, donde además el consumismo y la publicidad, así como la tecnología moderna, han tomado el control. Pretendemos educar de medio tiempo, con el teléfono en la mano y la atención en otra parte, y con esa actitud no podemos proyectar las consecuencias de lo que hoy hacemos. Si a la etapa de rebeldía propia de los jóvenes le agregas que la educación en su casa en cuanto a principios y valores no es precisamente sólida, que la desintegración o los conflictos familiares van cada vez más en aumento, que la tecnología de punta nos mantiene aislados, que no predicamos con el ejemplo, que no estamos pendientes de nada, entonces apuntamos hacia un gran vacío. Los niños aprenden entonces pensamientos erróneos como el hecho de que nada vale por sí mismo, sino por su utilidad. Que estudiar no es parte de un placer por aprender, sino un trámite que lleva a ganar más dinero. Que solo lo cuantificable tiene valor y no así los sentimientos. Aprender que va en primer lugar lo superfluo, que hoy se vive con prisa, con ruido y sin dirección. ¿Qué les espera? ¿A qué se van a enfrentar? Te invito a hacer hincapié en la necesidad de abrir caminos, dar sentido a su existencia, señalar lo bello, lo bueno, lo justo que hay. Te invito a estar por eso más presente y menos ausente, a escuchar con atención lo que tus hijos dicen o hacen. Enseñarlos al placer que es ayudar a los demás y así humanizarlos. También te invito a poner el ejemplo en cosas tan sencillas como no tirar basura en las calles o en las playas, respetar el semáforo, las reglas, a los demás, a dar gracias, a decir por favor, a fomentar en tus hijos bondad y generosidad, buenos modales, paz y perdón. Otro tema sería fomentar en ellos el amor por su país, un patrimonio puro que los identifique como parte de una comunidad que aman y que deben cuidar. Conmemorar este Día de la Juventud puede ser también un buen pretexto para considerar que, como padres, no conviene acelerar procesos para hacerlos grandes. Que fomentar la hipersexualización en nuestros hijos les puede generar situaciones que no estén listos para resolver. En la medida en la que nosotros seamos capaces de inculcar valores y principios en ellos, con nuestra propia actitud, seamos capaces como papás de inculcar esos valores y principios que en un futuro serán de gran ayuda. Y recordemos que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.